Y efectivamente, esta mañana se hizo presente la señora Susana Trimarco con una abogada, con su abogada, a prestar declaración testimonial en una investigación que se llevó a cabo allá por los meses de enero ante una denuncia anónima a la línea 145 sobre la existencia de restos humanos y que habría estado Marita Verón en lo que fue denominado la Chicho Show, el cabaret de Macachín. En esa oportunidad se encontraron una cadenita que a esa, en, por esa circunstancia vino a declarar la señora para reconocer la cadena, a ver si pertenecía a Marita Verón. No pertenece a Marita Verón y nos dejó como aporte el ADN y las fichas dactilares de Marita por cualquier otra inquietud o investigación que pudiéramos llevar a cabo. ¿Y se ha avanzado algo en esta causa? Esta causa no tiene más nada que hacer porque fue una denuncia anónima, lo que dijeron que habían restos óseos. Lo único que se encontró es un hueso que será peritado mediante el juzgado ante la Corte, el peritaje ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no hay más nada. O sea, no se obtuvo ningún otro rastro de nada de Marita Verón. O sea, esa causa se termina. ¿Le manifestó algo, Susana, respecto a esta causa, digamos, esta otra línea investigativa o demás? No, lo que nos manifestó es que tienen una línea investigativa fuerte por el lado de España. Que han aportado, hubo personas que se presentaron en calidad de imputados en otra causa y que han dado datos sobre una línea que se está desarrollando en España, que ella tiene presente abogados allá, está presentada como querellante y creo que dijo que la semana que viene más o menos va a viajar para,